A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Muy buenas noches, estimados amigos del tango. Esta noche conoceremos grabaciones del bandoneonista rosarino Omar Torres. No confundir con el joven bandoneonista de Córdoba, Damián Torres, que hemos dado a conocer en otros programas. Omar Torres es un bandoneonista ya de la tercera edad que ha venido trabajando en el tango desde casi 70 años en su Rosario natal. De muy niño comenzó a trabajar en orquestas de esta localidad, de la orquesta de Domingo Salas. Y en la actualidad, Torres casi tiene 87 años y sigue vigente y trabajando en el tango. Las siguientes grabaciones corresponden al año 2003, con registros conduciendo su orquesta de cuerdas. Primeramente un tango de Ayeta, Rafael Tuegols, la letra de García Jiménez, Príncipe. Por el año 1956, el bandoneonista Omar Torres formó un binomio junto al violinista también de esa localidad, Antonio Agri. Este conjunto duró hasta que Agri fue requerido por Astor Piazzolla desde Buenos Aires para integrar su nuevo octeto. Astor Piazzolla en dicha oportunidad dijo: "Ahora tengo un violinista con el pulso tanguero de Bardaro y el virtuosismo de Bayur". Los dos juntos se llaman Antonio Agri. Ahora Omar Torres, su bandoneón y su orquesta de cuerdas en este tango de la creación de Sebastián Piana en la música y la letra de Cátulo Castillo, también tan solo instrumental. Tinta Roja. En esta oportunidad la orquesta se formó con los siguientes músicos: Pedro García, Francisco Piano, Pablo Borzone y Jorge Adrián García en violines, Adolfo Pérez en la viola, Virginia Morelli en el violonchelo, Diego Porta en el contrabajo, piano y efectos Laura Bunetti, guitarra eléctrica Claudio Semps. En el bandoneón, dirección y arreglos, el propio Omar Torres. Y para los temas con canto, la voz de Raúl Gallardo, que en esta pista nos trae este tango del violinista Aquiles Rollero. Recordamos como el continuador de la orquesta símbolo de Osmar Maderna. Y la letra de José Rótulo, Mimi Pinzón. Más, un año más que voy perdido

con la sombra de los tangos, vanamente la recuerdo más y más. ¿Quién pena el violín? ¡Qué voz sentimental! Cansada de sufrir se ha puesto a sollozar así. Tal vez será el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió. Tal vez será su voz, tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se apagó. Tendrá que ser no más mi propio corazón. En la continuación, una creación del propio bandoneonista Omar Torres, Un largo cansancio. Últimamente la provincia de Santa Fe se ha puesto la cabeza en la producción discográfica, lo que hace en materia de tango nuevo, en Buenos Aires, y en otras localidades. Es mucha la actividad discográfica que se produce allí. Gran parte se debe al impulso que dejaron músicos como Domingo Federico y más recientemente Osvaldo Piro con la creación de las orquestas juveniles de dicha localidad. Todo esto sin desconocer que la región ha dado al tango y otra música los más calificados músicos. Ahora un tango del compositor nacido en España, pero de niño se vino con sus padres a radicar a la ciudad de Rosario, Feliciano Lataza. Allí Lataza se forma como músico y más tarde profesor y director de orquesta. Luego se traslada a Córdoba, donde conoce a don Pantaleón Astruet, propietario del gran Hotel Victoria de calle San Martín 256. Allí, junto a la letra de que más tarde colocara el violinista Carlos Petze, ambos músicos recuerdan a este hotel, escribiendo este tango de Feliciano Lataza y Carlos Petze, como dijimos, Hotel Victoria. Despedimos al bandoneonista Omar Torres y su orquesta de cuerdas, ahora con un tango del bandoneonista José de Abés y letra de Horacio Sanguinetti, Nada. Thank you.